Os dejo con una sorpresa que se llama Luz Pichel. ¿Una naranja? ¿Les apetece? Cojan. ¿No queréis? Viajecitos galácticos, traducción online, maquinaria, métodos, sintaxe, criptas, códigos elíseos, elisiones, fuente contaminada, leche dura años, negación subyúdice, ocultación, trampita, trampa, grandísima, grandísimo negocio, coitelada finita, cuchillada y al barranco aleya, por jabalía. Todo eso por el día. Y a la noche, lingüistas peta poco, pónense a decir, decir, hacer con aquel poquitito de seguranza que una lengua medra como medra un tocho y otra lengua medra como medra un nardus, trébole cuadriforia que te cruzas, tamarindus indica, juglans regia, pinus edulis, xabarín del monte, jabalí, jabalía. Y otra lengua, mejor aún que no medrara nunca, tal como representa bruta y territoria. Non desesperedes os que sentades aí. Aí nese prado. Os silenciosos, as silenciosas agardando. Ando pouco. Vin hasta Romaría vin a este prado para ter unha conversa con vos. Nós e vosé, vostedes, por respecto. Buenas tardes. Sentada nun banco de la vera vía, de la vereda, de la vera mar, debajo de una acacia, al borde, en la margen, disca un ladiño. Parece que va a cantar. Acechan, fiscan los cuervos, las rabiluengas, cigüeñas de los campaniles, búhos, lechuzas y hasta los arrejaques de las azoteas, los vencejitos, las tremolientes. Mueven alas y pico en son de mude, música de danza, aquí para un lado, después para el otro. Alargan la cabeza para abajo como para chillarle o romperle el casco, desbaratarle la testuz, la calabaza, la mullerita, sentada en el banco del cobertizo de la casa de siempre de los suyos, padres, madres, titos, titas y tata y tatar, abuelos y abuelos y abuelas. Estos pájaros saben de su fijación por la bravura, los montes, el abrigo de los riscos, la lumbre encendida, nel portellito di una cueva. Sienta ora en el plano entre las aulagas, pican. Pónese a cantar, mira para ellos y pónese a cantar. Cuida como duelen, afrentan, espinan. Con voz noctúbrega, con voz de rapaz noctúbrega, a ver si así. A ver si así, cantando, a ver si las espanta. Sentada en lo más alto, allá en el ultimísimo piso de la Torre de Montparnasse. Ese con esta man apaño as noces últimas. Con esta outra espallo as páxinas dun libro. Nacín entre moitas nais. Mírome nun espello fendido en anacos. Escachizo en anacos os meus sentidiños. Mais o berce de Castiñeiro vai ser práspitas do meu galiñeiro. Entonces ve como empiezan a venir. Unas aunadas a los otros. Nerviosos. Que parece que se le quieren tirar en riba las rapazas del cuerpo por transhumante. Melanie Daniels mira con mágoa, pesadumbre, tristura desde debajo el banco onde se agazapa tan duro. Un ojo le rezuma un poco le rezuma el ojo. Non para de chorar a pobre. Non se ten medo a un rei que non transita o sitio. Non se recea de cear cantando no lugar que existe sin lugarar. Y estos dos versos los tradujo Ángela Segovia, una poeta amiga, en un libro que hicimos juntas y que hoy ha salido. Y lo traduce así. Non se tiene miedo a un rei que no transita el sitio. No se una reconcome de comer cantando en el lugar que existe sin lugarar. Yo quiero ser uno de esos bichos, dijo el poeta del Bierzo, dijo triste. No desesperéis, muchachas, vosotras las desobedientes de retardada fecundidad. Las que juntáis la patata con el olivo, reguerito que va de sur a norte, y aguardáis, leyendo un libro en la parada, una saca de leña en cada brazo para avivar el fuego la casa con este frío. Non vai ser sempre así. Así como? Así, todo caendo. Vi unha vez en un vídeo unha cacatúa branca que daba de comer a un can. Toma, cancito, come. Unha cacatúa branca. Un grano para el hijo de mirada lista. Una corteza para el guapo animal que guía un ciego. Un cego. Un cejo. Un sejo. Pues vosotras aún sois más bonitas que una cacatúa branca. Troyanas megalíticas. Transportadoras oceánicas de criaturas en peligro. Abrazadas. La leña. El gato, el perro, digo, esperaba su turno con educación. ¿Hacéis de comer todos los días para una montonera de gente que malamente muere por matar? Que malamente muere por matar. Y eso os deja pesarosas a la hora del derribo, un día tras otro. Dicen que hay que colgar ajos en las casas de aquí, en las puertas. Que hay que conjurar la hora de la jornada. Dicen que todas las horas son la misma hora. No os atormentéis, muchachas que veis la chatarra pudrirse en los montones. Los coches amontonados unos sobre los otros. Las construcciones por el suelo estrujadas. Las gentes. Los muertos y las muertitas y las criaturas, las cunetas, las playas. París, si queréis, se queredes. En albedrío, como las ovejas. Con ese punto de locura de las becerras primerizas. París. Me encantaría. Un cancito. Una cacatúa. Un gato. Un lobo. Ya se pintará otra vez la casa. Los zapatos chiquitos duran poco en los pies que crecen, pero lucen como artefacto de zapatero. dicían que ían vir. Ían virar a cara a cara a nós para escoitar. Ían con nós sementar de hortensias azuis toda a contorna, plenamente de azul, aquel un hortensial. E vir viñeron. Viñeron. Bobo. Te regalo una hierba, dijiste, dentro de una carta. Toma esta hoja, abuela. La encontré. Tiene polvo. Se llama luz. Un hilito verde, un dibujo ovalado y la luna rodando sobre una roca. Olor a azahar. Esto se llama naranja. En la feria la compré para ti. Es cosa de comer. Un pollito naciendo tampoco es fácil si no hay espiga, si no hay espera, si no hay espacio. Algunos, cuando nacen, se les rompe la casa. Se van. Luz, pero la hoja tiene los nervios cubiertos de polvo, pero no confundirse, pero soplar. La mujer recogía del suelo una espiga de trigo. Una espiga de trigo poquita harina tiene, pero tendrá sentido. Naranja cae en el momento en que tú pasabas por allí. Rueda. Huele. Yo quería hacer una cosa sencilla para darte. Para daros. Para darles. Hacer una vejez, una muerte incluso, una cosa así como la piel en espiral de una naranja cuando se logra entera. La niña de los de Pedro no se logró tampoco, venía mal. Toma luz una naranja, mira, la encontré en el aire. Y luz tampoco es luz, tampoco es una hoja que cae. Alguien celebra algo. Una mujer en el umbral se asoma al otro lado. Mira desde muy muy, muy lejos. Se llamaba Naranja. Pelaba bien. Había ido aprendiendo a caer sencillamente en espiral sobre sí misma. Harriet Tubman nació a Araminta Ross. María nació a Agnieszka. Norma nació Conchita. Pocahontas nació Matoaca. Álvaro nació Alvar. Rafael nació Rafita. Hipatia de Alejandría nació Mártir. Agnica nació Anita. Rachel nació Raquel. Christine was born George. Paula nació Paulo, Carla nació Carlo. Mary Shelley nació Mary Godwin. Dolly naceu Dolly. Non salió, non saíu nunca del Rosling Institute. Eso que traes aí? Que luz é esa? É a utopía, mamarita. Mira que fermosa. Atrapei un anaquiño de utopía cando a vin caer. Ardeina nesta caixa. Para despois. Para tela. Éramos moitos. Éramos moitos, moitos, moitos ali. Ali onde? Ali. Ali. Ali, ali, ali fora.